paz y victoria a nuestra eterna compañera Berta. Es lo que podemos decir ahora. No hay duda que estamos sentidas, no hay duda que estamos tocadas, porque esto no es un mensaje que nos han mandado, es un golpe certero y duro que han dado a los defensores y defensoras de derechos humanos. No hay duda que si el caso de Berta no nos mueve, ya no sigamos trabajando, compañeros y compañeras. Si el caso de Berta no nos provoca y nos convoca y no nos articula, no sigamos haciendo nada. No podemos exigir a quien siempre nos han dado mentiras oficiales. No podemos quedarnos quietas y quietos. Yo estoy convencida que dentro de una hora, dentro de dos horas, nos van a decir los expertos en hacer actos como los hicieron en los años 80. Que fue una muerte pasional. No van a tardar en decirnos que fue por robarle. No van a tardar en decirnos que fue por pugnas internas. Esa va a ser la respuesta oficial. ¿Vamos a creer, compañeros y compañeras, esa respuesta oficial? ¿Estamos dispuestas a creerla y aceptarla? No, compañeros, no, compañeras, no estemos dispuestas a aceptarlas, por Dios. Esa va a ser la respuesta que tenemos. Y declaremos hoy a Berta defensora de derechos humanos. Declaremos hoy a Berta una luchadora social íntegra. Declarémosla. No como le están queriendo minimizar, maestra. Una maestra que ignoran el paradero. Eso nos están queriendo decir. Que por eso no se le dieron las medidas cautelares pertinentes ni se las implementaron. Hoy el gobierno, en representación del Estado de Honduras, es tan responsable como los ejecutores materiales de la muerte de Berta. La situación de riesgo de Berta Cáceres no la ignoraba nadie. Y si le ignoraba el Estado, ¿en qué país vivimos? ¿O en qué país vive el gobierno? Ese es lo que uno se pregunta. ¿En qué país vive si ignoraba la situación de Berta Cáceres? ¿Cómo es posible que podemos nosotros ahorita estar avalando ese proceso de derechos humanos con una ley de defensores y defensoras de derechos humanos? Cuando podemos dar todo y sentarnos todo y dar todo lo que creemos que se debe implementar en una ley. Compañeros y compañeras, si no hay voluntad política, no habemos avanzado. Y lo que estamos viendo ahorita es que no hay voluntad política para el respeto de los que hacemos la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que estamos viendo con el caso concreto de Berta Cáceres, de nuestra eterna compañera Berta Cáceres, porque así la debemos de llamar de ahora en adelante. Nosotros, como coalición contra la impunidad, y sobre todo esta mujer, que conoció a Berta desde niña, desde que andaba con su uniforme luchando en los movimientos estudiantiles, que le llevamos paso a paso su quehacer y su trabajo, no vamos a aceptar ninguna información de esa naturaleza. El golpe que han dado y el sufrimiento que está viviendo, no solo es la familia, la mamá, la hermana, los hijos, los nietos, no, ni sus compañeros de COPIN, es un golpe al pueblo hondureño, debemos entenderlo así. Y no permitamos que el caso de Berta Cáceres pase a ser un número más en las mediáticas cifras que nos dan a conocer. Debemos exigir y decir que el asesinato de Berta Cáceres es un asesinato político, no es producto de la violencia, como nos también nos quieren decir, que el país vive en una violencia y que esa violencia es que ha hecho que Berta no esté ahora con nosotros. Pero yo les digo, Berta era una antimilitarista y tenía muchas razones para ser una antimilitarista. Porque cuando más militarizado está el país en nombre de la seguridad del Estado de Honduras, de nosotros que somos parte del Estado, es cuando más violaciones se han dado y es cuando la han eliminado porque querían acallar su voz. Se equivocaron. Estamos como en los viejos tiempos. El caso de Berta Cáceres hoy solo me recuerda el caso de Miguel Ángel Pavón. Gente que luchó, defensores íntegros, los asesinaron, según ellos, para callarnos. Elevemos nuestra voz de condena, de reclamo y de protesta. Es lo que yo en este momento puedo decirles, puedo pedirles. Estamos golpeados, no hay duda, pero el golpe que sea capaz de indignarnos, que sea capaz de articularnos, que sea capaz de quitarnos esos egoísmos mezquinos que a veces tenemos. Berta Cáceres nos está convocando a eso. Por eso hay que seguir adelante. Buenos días. Queridos y distinguidos periodistas, compañeros, compañeras, quiero decirles que hace como unas 3 semanas tuve la oportunidad de atender como médico a la familia de Berta Cáceres y al final le pregunté: Berta, ¿y usted no consulta? Y realmente llegamos a la conclusión de que desde luego una persona como ella, con un inmenso estrés, lo que sufría desde luego es el síndrome del terrorismo. El terrorismo por luchar por los derechos humanos, los derechos del ambiente, los derechos de la mujer. No hay duda que ella es un símbolo en la historia de este país y nos sentimos orgullosos de haber sido su amigo, parte médico, y también acompañar las luchas del COPIN, del movimiento social, y las luchas contra estas empresas terribles del capital multinacional, que realmente deberíamos realmente de exigir la expulsión del territorio nacional de esa empresa. Segundo, Berta no solamente luchaba por los derechos de su pueblo, sino de todos los pueblos de Honduras. Luchaba por los ríos que están siendo estrangulados. Y por eso no cabe en la cabeza de ningún defensor o defensora de los derechos humanos, de ninguna institución académica, de ningún intelectual, de ningún hondureño o hondureña, que realmente esté de acuerdo con vender este país, con entregarlo a las empresas mineras, a las represas. Por otra parte, tenemos un país donde prolifera, pulula la inteligencia militar. Uno de los países con mayor inteligencia militar en el área de Mesoamérica. Inteligencia militar endógena y exógena. Y sin embargo, los crímenes continúan impunes. Quiero decir de que se pueden inventar todas las patrañas posibles, pero lo que es muy claro que Berta Cáceres, su familia, su madre, tuvo una hermana también torturada. Los pueblos, los explotados, no los pobres, los explotados, los segregados, y todas las violaciones a los derechos de la mujer en este país, donde toda la cooperación está hablando de masis. ¿Por qué no hablar de los crímenes masivos que se cometen cada día? Esas cosas no las van a resolver. Yo por eso no creo que desde afuera vamos a resolver los problemas. Necesitamos la cooperación internacional solidaria, como está aquí presente. Pero no vamos a resolver los problemas desde afuera, porque también desde afuera nos dominan, nos oprimen este capitalismo multinacional neoliberal. Nos sumamos desde luego a ese dolor, pero debemos celebrar con alegría y con dolor que la lucha sigue, y el mejor ejemplo de solidaridad con Berta y su familia es continuar la lucha abierta, sin miedo. Las organizaciones de derechos humanos deben cambiar su política, y hay que ver si a veces no somos cómplices de estas políticas. Tenemos que acercarnos más al pueblo, a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, negros, a los movimientos tolupanes, a todos los sectores. Y sobre todo quiero concluir diciendo que necesitamos la unidad de todas las fuerzas de este país, y no ser arrogantes, acercarnos al pueblo, a los sectores más golpeados, a las pobladoras, a los pobres, a las pobres y explotadas en los barrios, en las comunidades, en el derecho de la tierra, a los campesinos, y organizar la lucha social en este país.